las últimas semanas hemos venido creciendo, hay toda una actividad, para, pasando a otro tema, toda una actividad del gobierno para proscribirnos, para impedir que nos presentemos con Roberto Labaña. El 28 de agosto vence la presentación de los frentes y hay toda una actividad judicial con los jueces amigos del gobierno para impedir esto. Y puntualmente Servini de Cubría, que le debe muchos favores al gobierno, que ha podido designar a su hijo, a Juan Cubría, que es ingeniero, como subdirector general de administración del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, pero que maneja el presupuesto del Poder Judicial. Es decir, el segundo en la línea de mando del manejo del Poder Judicial de todo el país, ha sido designado semanas después que Servini visita a Carlos Kunkel en su despacho en la Cámara de Diputados el día 2 de febrero. Esto ha sido denunciado por el diario Clarín el día 3 de febrero. Semanas después designan al hijo. En medio nos impugnó la Convención de Mendoza, que nos llevó mucho tiempo sostenerla. Y ahora este viernes pasado, el gobernador Arturo Colombi presenta a la mañana del viernes un pedido para suspender la intervención de Corrientes. Ella le habilita en el mismo día la feria judicial y resuelve y nos comunica a las 6 menos 20 de la tarde esta resolución para que no tengamos tiempo de apelar. Tuvimos que esperar todo el fin de semana, hemos apelado esta mañana, pero en el medio se llevó a cabo una convención que eligió candidatos kirchneristas para que vayan las listas del radicalismo. Es decir, lo que están haciendo es vaciarnos las listas de candidatos, poniendo gente del gobierno, ¿no es cierto?, en las listas del radicalismo.